El mariscal Kim Jong-un regaló al distrito Samjiyon de la provincia de Yanggang los equipos rodantes necesarios para el desarrollo y la gestión de la agricultura. El acto para entregarlos tuvo lugar en ese distrito el día 27 bajo participación de funcionarios del sector y del distrito y trabajadores.